7:01. Bueno, y en la prensa española se habla, ya que escuchamos esta canción, del esperado regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha sacudido el panorama musical. El anuncio ha provocado un fervor masivo, así. Hablamos, recuerda, de lo que pasó con Ecos, las presentaciones de Soda Stereo que comenzaron a agotar boletas. Pues está pasando lo mismo en España con el regreso de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh. Esto es un fervor. 100,000 entradas agotadas en pocas horas. Claro. Bueno, y los medios de comunicaciones, la prensa ya se ha metido también en las cuentas. Dice que el asunto del regreso no tiene que ver, como pasa con algunos, con el tema monetario, o por lo menos en lo que tiene que ver con Amaia Montero. Dicen, la situación, su situación financiera personal se mantiene muy saneada, pero obviamente el atractivo económico de este retorno es innegable, porque la reunión promete un incremento sustancial en ingresos por ventas, por conciertos y publicidad. Increíble. Entonces, bueno, ahí está la vuelta, se habla del reencuentro, que ha dividido a los fanáticos también entre la nostalgia por la voz original de grandes éxitos como Rosas y La Playa, y la lealtad hacia Leire Martínez, que se ocupó precisamente de ser la líder vocal del grupo cuando salió Amaia Montero. Y con mucho éxito, porque Leire también es muy buena. Sí, bueno. Tiene un estilo completamente diferente. Es que la voz de Amaia Montero es muy particular. Eso es lo que le da ese sello, ese toque especial a la banda. A estas canciones, sí, claro. que permanecen. Ha sido el sueño de muchos el ver reunida nuevamente a la agrupación, que se convierte en realidad con esta gira, con sus grandes éxitos, que va a comenzar en mayo del 2026. Así como sucede en España, seguramente pasa en Colombia, con fanáticos que están esperando el regreso a los escenarios colombianos de esta agrupación, La Oreja de Van Gogh, pero con Amaia Montero. Y ella está en su mejor momento, está divina y regia, porque adelgazó y está más divina que nunca. Desde el concierto de Karol G, ¿verdad? Sí, la vimos. Sí, claro. Bueno, hay que también comentar que ha superado momentos difíciles, ¿no? En lo que tiene que ver con en la parte personal, Amaia Montero, ¿no? Ella, como muchos artistas, cuando están de baja, sufren depresión, aunque ella tenía una carrera consolidada como solista, pero no le fue tan bien. Se han lanzado alguno que otro single, pero no ha sido tan vendedora y tan arrasadora como con La Oreja de Van Gogh. Es que pasa un fenómeno, Capi, con los artistas cuando vienen en solitario. Por ejemplo, hablábamos el otro día con Julio, que cuando ha venido Vicentico, por ejemplo, con los Cadillacs, lleno total. Pero viene Vicentico solista, solo, y no llena. Sí, increíble, ¿no? Sí, venía Cerati con la banda, con Soda, y llenaban. Conciertos donde presentan también esas canciones que realizaron con sus agrupaciones, sí, ¿no? Claro. Obviamente tienen la parte solista, están interesados en mostrar y lo hacen así. Sí, pero absolutamente, mire que la fanaticada los sigue con la banda y a posteriori vienen ellos solos y no llenan. Y lo más increíble es que cantan todo el repertorio de la banda, pues son los vocalistas, entonces algunos tienen los derechos, ¿no? Así, y obviamente sí, pueden cantar las canciones. Porque son compositores también. Claro, entonces, por ejemplo, Beto Cuevas se manda todas las de La Ley. Sin problema. Claro, claro. Es compositor de esas canciones, las interpretó. Obviamente presenta algunas de su trayectoria solista, pero tendrán los fanáticos que asistan una buena porción de canciones que hizo exitosas con La Ley, ¿no? Sí, se pasa. Y también así. Hay un otro fenómeno, y es que les da por cantar lados, veo caras, veo desconocidas, y ahí es cuando el público dice, ¿qué está pasando? O sea, yo venía al concierto, un concierto de canciones conocidas, que vengo con mi familia, vengo con mi esposo, mis hijos, etcétera, y no me estás cantando las que yo quiero que me cantes. Porque hemos oído a algunos artistas que dicen, si es la que el público pide, pues hay que dársela. ¿Por qué se niegan? Porque a veces, como son un poco obstinados y no cantan el repertorio que deben cantar, porque saben que van a la fija. Es totalmente. 7:05. Más adelante nos tendrá noticias Laura de Robert Plant, el legendario ex cantante de Led Zeppelin. ¿Le están sugiriendo que cambie su nombre? Es muy divertido lo que le está pidiendo PETA, porque además es una de esas peticiones mamertas que uno dice, ¿en serio? ¿Por qué se desgastan en pedirle a Robert Plant que haga esto? Porque además se viene el próximo mes, que es el mes de noviembre, y es el mes de la lana vegetal. Entonces están pidiendo como, venga, no use lana de oveja, porque pues la lana de oveja, más dicen, es de pésima calidad, según los de PETA. Y entonces, pues, yo no soy especialista en lanas, pero sí le puedo dar la noticia. No he testeado lanas, la verdad. Sí, pero para sí quienes se preguntan qué es, claro, PETA, es la agrupación Personas por el Trato Ético de los Animales. Es una organización que trata sobre los derechos animales, ¿no? Sí, entonces la música y el legado de Robert Plant son imposibles de quitar de la vida de cualquier ser humano en el mundo entero, porque le ha dejado un legado especial con esta banda, con esta bandota. Pero ahora ellos sugieren que le adopte temporalmente un nombre, que sea Robert Plant Wool, que sea una lana vegetal. Robert Lana Vegetal. Sí, lana vegetal, porque es el mes de la lana vegetal, en noviembre. Sin problema. Entonces, ellos, PETA, promueven las fibras que son hechas de cáñamo, que son alternativas, que son de algodón o incluso restos de naranja, como lana animal, que son alternativas a la lana animal. Y el cachemir también es muy interesante, lo consideran ellos dañino para el medio ambiente. La pregunta es muy clara. ¿Por qué siguen usando lana animal cuando existen esas opciones vegetales que son sostenibles y que ayudan al medio ambiente? Porque ahora todo está girando alrededor de cuidemos la naturaleza, la biodiversidad, el medio ambiente, etcétera. Entonces ellos están denunciando las prácticas como la mutilación de las ovejas, el impacto climático, el metano que producen, además de la deforestación y los químicos que se utilizan. Y según este tema, la lana de oveja está catalogada como material de clase E, que es la peor categoría posible en la sostenibilidad del planeta. Entonces ahora están esperando que Robert Plant conteste, haga el bendito favor de contestar esta petición y diga, ¿me le mido o no me le mido? La campaña mezcla el humor, como le digo, es un humor bastante mamerto, y el activismo para poner el foco en la moda sostenible. Entonces, ¿ustedes creen que este es un gesto bonito que él podría tener con el medio ambiente? Porque ahí también lo engancharon, ¿no? Se le está pidiendo por el medio ambiente, cambie para que ese se involucre por este mes. Sí. Y escuchemos un poco de la voz de Robert Plant Wool. ¿Tocaría decir así o qué? Por el mes. Sí, por el mes. Robert Plant Wool con un poco de esta canción. Aquí está el ranking en la FM Plus. 7:20 en la FM Plus, en Bogotá que amanece con 11 grados de temperatura, cielo nublado, Medellín 16, Cali 19, Barranquilla 25 grados Celsius. Hay que comentar que algunas personas han comenzado su mañana en la ciudad de Bogotá con problemas en lo que tiene que ver con sus viajes, ya que las condiciones meteorológicas y de poca visibilidad han afectado el itinerario de varios vuelos. Veo un comunicado de la Aeronáutica Civil y el Aeropuerto Internacional El Dorado que precisamente dice que debido a la baja visibilidad durante la jornada de hoy jueves, esta situación ha afectado las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea. En las primeras horas de este día, varias aeronaves han debido dirigirse a aeropuertos alternos debido a esa niebla permanente que cubre la sabana de Bogotá. Esperamos que se vaya mejorando la situación, pero sí, así comienzan entonces la mañana algunos de nuestros oyentes en la FM Plus, que seguramente tenían agendado viajes y han encontrado problemas en este momento, ¿no? Para eso yo les tengo una solución especial. ¿Cuál? Cuando no le toca pasar muchas horas esperando o en un aeropuerto o donde sea, si está esperando una cita médica, si de repente tiene una cita en la universidad de los hijos, en el colegio, donde sea, usted tiene que esperar. Por favor, póngase en modo radio. Póngase, exactamente. Claro. ¿Cómo se pone en modo radio? Pues baje la aplicación, la app de RCN Radio, ahí donde está la tienda de aplicaciones en su celular, en su tablet o en su computador y próximamente en su carro. Usted va a tener la app de RCN Radio 24/7, donde quiera, cuando quiera, en cualquier momento. Música, entretenimiento, deportes, noticias, música, música, música. Y ahí le tenemos música con la FM Plus. Y tranquilos ahí entonces mientras se soluciona los problemas. Esa es la mejor salida. Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, y escuchando la música de Charly García, que hoy es el invitado a nuestro ranking, estamos presentando su 5 Plus. El motivo, está de cumpleaños, cumple 74 años de edad. En el 5, hablando a tu corazón, número 4, escuchamos No Quiero Volverme Tan Loco, y vamos con la siguiente. Plus número 3. Esta es otra gran canción de Charly García. Nos siguen pegando abajo del álbum Clics Modernos de 1983. Bueno, hace un momento escuchábamos lo que pasó en el 89 cuando vino Charly García a Colombia, las polémicas. Charly, sí, lo comentamos, siempre ha generado polémica por sus particulares frases, peleas o actitudes rebeldes. Y vamos a recordar otro de los episodios. Año 2000, estaba en Mendoza, alojado en un hotel, y de repente, ¿qué hizo Charly? Se manda a la piscina. Desde un noveno piso. Exactamente. Bueno, esto le dijo a la prensa en esa oportunidad. No, vacío y después el agua mojada. Esta es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando. ¿Hasta cuándo te quedas? Mira, esto fue lo último. ¿Ya está? ¿Ya te vas? Sí, ahora me voy a un larguito. Charly, ¿dónde dejaste la capa de Superman? ¿Dónde dejaste la capa de Superman? Porque en tu cuarto. Vea usted, cosa deportiva. Sí, la primera cosa deportiva que disfruto recientemente y la última con ustedes. Adiós. No. Me encantan. Ay. Porque él siempre pone a la prensa en su sitio y a la gente que siempre está opinando sin escrúpulos. Las adicciones, los escándalos, el vitiligo, tantas cosas que le pasan por la cabeza a Charly y todo eso se ve reflejado en la música. En el número 3, aquí está con Nos Siguen Pegando Abajo. Con la FM Plus. 7:36 Desde Medellín ya nos acompaña el Clásico Herrera. Buen día, Clásico, ¿cómo vamos? Amigo mío, ¿cómo estamos, compañeros? Muy bien, muy bien. Temperatura en este momento en la ciudad de Medellín, mi querido. En este momento tenemos unos 17 grados centígrados, Capi. Estamos comenzando un nuevo día. Ayer una tarde bastante, bastante lluviosa. Algunos sectores de nuestra ciudad presentan algunas aglomeraciones vehiculares. Pero lo más importante es que usted tenga un poquito de paciencia y listo. Sobre todo en el lado de Sabaneta y en el lado del Poblado. ¿Por qué? Por lo que pasó con el metro, ese accidente maluquito en esa estación, y se demora más o menos 8 días. Hay que tener paciencia, hay que tener esa paciencia plus que nos acompañan a esta hora a los mejores oyentes de este planeta Tierra, amigo mío. Qué oiga, bien. Clásico, pero ¿cómo amaneció Medellín hoy? Soleado, frío, con neblina, ¿cómo? Amaneció nubladito, sí. Pero en este momento hay una pizquita de sol, la cual atrapa ese calor antioqueño, y sí. Yo creo que poco a poco va subiendo la temperatura. Laura, ¿me entiendes? Sube la temperatura, ¿me entiendes? Sí. Todo ese cuento, ¿me entiendes? Uy, y aquí muy hermanos estamos Lebrón. Felices con este clima tan bacano que vamos a tener hoy, Dios mediante. Qué bueno. Oye, comenzamos y hablamos temprano con Alejo de una buena noticia, el regreso de Bon Jovi a los escenarios, gracias, ¿no? Hombre, se subió el sueldo, muchas gracias. Hombre, es que bonito. Sí, lo tendremos. El clásico, bueno. ¿Esto será el próximo año, regreso de Bon Jovi? Sí, tranquilo, mi querido Clásico. 7, 9, 12, 14 de julio en el Madison Square Garden, y de allí se pueden desprender gira, no sé, latinoamericana, con la que sueñan de pronto muchos, ¿no? Ay, Dios mío, no me digas esa noticia tan espectacular. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tener a esa banda de nuevo aquí con nosotros. Yo la vi en Bogotá y fue espectacular. Allá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue algo espectacular, Capi. Ahora, no sé si estará Julio por ahí, no sé. ¿Qué se dice de AC/DC, muchacho? AC/DC, lo que se comenta es que tras 17 años regresa a Sudamérica, pero hasta el momento hay que comentarlo, ya le escribí a Julio, porque Julio nos pasó temprano Clásico. Reporte. Sí. Y también excusa médica. Y hasta ahora solo va Argentina. Argentina, sí. Chile, y Sao Paulo, Brasil. Tres presentaciones hasta el momento ha confirmado la agrupación australiana en su gira mundial Power Up Tour. Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires. Las productoras de estos eventos están terminando de definir, clásico, la fecha exacta y el lugar. Pero bueno, muchos fanáticos en Colombia, ha sido el sueño de muchos, esperan que de pronto se dé ese milagrito de tener a la agrupación AC/DC australiana en Colombia. Ya veremos a ver qué pasa con esto, mi querido clásico, ¿correcto? De una. Bueno, ¿está listo para recordar, para ir al pasado? Estamos listos para meternos en esta máquina del tiempo, compañeros. Muy bien, entonces, arrancamos de inmediato. ¿Qué pasó un día como hoy, 23 de octubre, clásico? Óigame ese piano tan espectacular. Hello. ¡Qué bueno! En el 2015, la cantante Adele alcanzó este gran video, una gran, gran, sobre todo una gran audiencia. Hello, el video de la canción rompió un récord en vivo al lograr más de 27 millones 700 mil de visitas en 24 horas. ¿Cómo le parece? 27 millones 700 visitas en 24 horas. Se convirtió en el sencillo número uno más vendido en lista. Muy bien por Adele y esta canción sota, amigos. Absolutamente, y ella bien entusiasmada cantando esa canción. Bueno, y de bastante entusiasmada, diría yo, Laurita. Y en este momento, claro, en pausa, ¿no? 2006, pausa 2006. Musical de Adele. 2006, sí, sí. Saltamos. Ah, Annie Whitehouse, hermano, lanzó su canción insignia. ¿Se acuerdan de Rehab? La letra es totalmente autobiográfica y habla de la negativa de Whitehouse a ingresar a una clínica de rehabilitación. Ganó 3 premios Grammy, incluyendo grabación del año, canción del año, mejor interpretación vocal pop femenina. En fin, qué buena canción esta de Annie Whitehouse. Y esta efeméride es espectacular porque fue el año 1995. Nos metemos en esta máquina del tiempo porque la banda británica Def Leppard tocó 3 continentes en un solo día, entrando al libro de los Guinness Records a realizar 3 conciertos, uno en Marruecos, ahí en África, el otro en Londres, Europa, y terminando en Vancouver, en Norteamérica. La banda utilizó vuelos y el cambio de horario, Capi, para lograr esta hazaña, comenzando el día en Tanger, Marruecos, volando a Londres y terminando en Vancouver. Qué bien, un récord que impusieron precisamente por lanzar, llamar la atención por el lanzamiento de sus grandes éxitos, y bueno, como dice el clásico, gracias a ese cambio de horario entre Europa y América, lograron batir ese récord y entrar en el libro Guinness un día como hoy. 23 de octubre, pero está desde el 93. Meat Loaf logró su primer en el número uno en el Reino Unido, y esta canción sota, I Do Anything For Love But I Won't Do That, se mantuvo en el número uno durante 7 semanas, muchachos. Alcanzó el número uno en 28 países y le dio a Meat Loaf su primer número uno en los Estados Unidos con este mamonazo, con esta canción. Es un tote de canción. Claro, y cuando uno habla del desaparecido Meat Loaf, tiene que hablar también de otro gran productor y músico. James. Estuvo detrás Jim Steinman. Exactamente. Compositor de estos temas que tenía mucho piano, coros, él lo llamaba rock wagneriano, pero sus canciones impactaron. Esta es una de ellas con Meat Loaf, canción sota. Jim Steinman, sí señores, el creador de canciones como Making Love Out of Nothing, on the Earth Supply, y el creador de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler también. Él mismo. Qué buenos recuerdos. Esta es una muy buena que tenemos para hoy, y esta es del 82. Qué buen recuerdo, 82. ¿Usted qué hizo en el 82? Si usted no lo recuerda, esta canción le trae ese mismo recuerdo. En la lista de sencillos, Do You Really Want to Hurt Me fue el primer sencillo del grupo en alcanzar la cima de las listas y el primero de sus 12 éxitos en el top 40 en el Reino Unido. Le hablo de Cacha Club y Do You Really Want to Hurt Me. Una canción sota por donde la escuches. Me gusta cuando explota la canción. Pero bueno. Total, Boy George. Hoy yo soy espectacular. 1976, bailecito de garaje, bien ochentero, medio noventero, pero esta vez en una sola baldosita, en una sola baldosa. Ya, lo que es la tablita de quesos, un vinito y escuchar esta canción de Chicago, que inició una racha de 2 semanas, Laurita, en el número 1 de sencillos en los Estados Unidos. If You Leave Me Now, Si Me Dejas Ahora, fue su primer número 1 en Estados Unidos, además número 1 en el Reino Unido. Ganó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop. ¿Qué les parece nuestras efemérides de hoy, amigos? Espectaculares. Hoy vale la pena recordar ese pedazo de carne. ¿Recordamos a Meat Loaf, muchachos? Meat Loaf. Listo, perfecto. Presente la canción, este gran clásico. Aquí está I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Para la gente, la generación que lo hizo posible, la FM Plus. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't. Veo que ya tiene anotado, es una fecha especial, 16 de mayo del 2026, ¿no? Sí, claro, es que yo esperaba hacer este momento 9 años, Capi. 9 años esperando, de mi vida. Hasta que se le hizo. Sí. El regreso de Ed Sheeran, ¿sí? ¿Su pelirrojo favorito? Porque habla siempre de pelirrojo favorito, Axl Rose. ¿Mi segundo pelirrojo o mi primer pelirrojo favorito? Mi primer pelirrojo favorito siempre es y será Axl Rose. W. Axl Rose, no me importa. El segundo es Ron de Harry Potter. Ajá. Y el tercero podría ser Ed Sheeran, pero está en mí, está ahí en mi poder. Está poder. Ahí, bueno. Sí. 16 de mayo del 2026 en el Vive Claro y ya comenzó la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella y también mucha atención porque mañana viernes comienza la venta general, ¿no? Sí, venta general a partir de mañana 24 de octubre a través de donde Ticketmaster.com. Ticketmaster.com, ahí pueden encontrar las boletas. Bueno, concierto 16 de mayo del 2026 de Ed Sheeran, expectativa también, le cuento, clásico en Bogotá por el concierto de Linkin Park este sábado en el Vive Claro. Y en Cali también lo mismo, pero los conciertos de Shakira. Incluso veo información importante para quienes van a ir a los conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran. La Secretaría de Movilidad de Cali ha realizado un plan de acción, anunció cierres viales alrededor del Pascual Guerrero y las recomendaciones que hacen: prepárate para el concierto, planea tu ruta y sal con tiempo. Usa Waze o Google Maps para ver el estado de las vías. Prefiere el transporte público. De hecho, hay una operación especial con el Mío. Carga tu tarjeta de Mío y cuida tus pertenencias. Bueno, ese es el llamado que hace la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Santiago de Cali precisamente para el concierto de Shakira. Que bueno, hablamos de ella en el día de ayer por el lanzamiento de esta, que es la versión de Hips Don't Lie, que muy realiza bueno con Ed Sheeran, de quien hablamos, y sí, también BL. Un poco de esta versión. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita, mi casa, su casa. Oh, when you talk like that. Bueno, y más adelante, clásico, hablando de presentaciones, estaremos entregando boleta doble para asistir mañana al Planetario de Bogotá de Idartes. Zeta Bocio. Exactamente, legendario bajista de Soda. Y su esposa, ¿no? Exactamente, estarán presentándose la DJ argentina Steffi Iracet, estarán presentándose en el espectáculo Zeta Bocio Rock Live Set. En cuanto a presentaciones, conciertos, en agenda, ¿qué tenemos en la ciudad de Medellín, mi querido clásico? ¿Qué viene? Agenda. bandas muy especiales, sobre todo conciertos. Vienen conciertos también de nuestra tierra, viene mucho concierto también por ahí. La presentación de nuestro amigo, lo que fueron los Bajo Tierras, fue espectacular. Por ahí veo también el famoso Rey a Rey de Alejandro Fernández. Ah, caramba. Eso también viene para la Macarena para el 25 de octubre. ¿Qué les parece? Potrillo. Sí, Alejandro, claro. Fernández. Como potrillo viene ahí. Ya este fin de semana. Durito, sí, claro. Sí, porque además va a cantar todas las canciones del papá. Sí, ese es el mejor que el potrillo. Exacto, con quien compartió ese escenario. Por ahora el más fuerte que tenemos en este instante, por ahora. Y hubieras empezado por ahí, querido. Ah, también el potrillo. Sí. ¿Te gusta el potrillo? ¿Ha visto el meme donde... No. Después le cuento. No, mejor no. Canta el potrillo, ¿no? Sí, claro, pero es que tiene una voz espectacular. Claro. Además, toda la trayectoria viene de la dinastía Fernández, por favor. No me hay que más. Ir, por cultura general, hay que ir a ver al potrillo. Bueno, hay son que planes. Ir al potrillo, sí. Entonces, ya lo saben, 25 de octubre, aquí en la ciudad de Medellín, amigos. Bueno, hay que ir, entonces, recomendaciones, la nueva app de RCN Radio. ¿Ya la bajó mi querido clásico? Claro que está, sí. La tengo lista en este momento. Sobre todo se busca la ciudad y uno encuentra la ciudad que uno quiere para buscar la FM Plus. Ahí está Bogotá, está Cali, Bucaramanga y por supuesto la ciudad de Medellín. Es muy fácil, Capi. Claro, la pueden descargar gratis en App Store o en Google Play. Entran también a rcnradio.com y ahí está la nueva app de RCN Radio. Descárgala ya y ponte en modo radio. Y cuando regresemos en la FM Plus... Estaremos con las tres punticas, 7:58 minutos.